Si acudes al servicio de salud, el personal médico está en la obligación de presentarte la ruta de interrupción voluntaria de embarazo, IVE, y de activarla de forma oportuna y diligente. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos. Con frecuencia, el personal de las EPS suele responder con prejuicios y entorpecer el proceso. Si tienes régimen subsidiado, Sisbén, puedes acudir directamente a ProFamilia, en donde suelen prestar una mejor atención. En esta misma entidad, para el caso de régimen contributivo, se puede dilatar el proceso o incrementar el costo. Siempre es importante que tengas en mente que en Colombia hay tres causales que legalizan el aborto. La primera, en caso de que el embarazo sea producto de una violación. La segunda, si el feto presenta alguna condición que le hace inviable con la vida. Y la tercera, en caso de afectar negativamente la salud de la mujer. Esta tercera causal es muy importante, pues abarca un concepto de salud integral, incluyendo aspectos de salud mental, emocional, así como condiciones socioeconómicas que pueden afectar negativamente el desarrollo del embarazo.